Bienvenidos a Planeta Urantia. Un espacio donde les compartiremos relatos, pensamientos, crónicas y demás contenidos basados en el libro de Urantia. En esta ocasión les presentamos más reflexiones sobre las religiones de este mundo. Lo que divide a los seres humanos son sus diferencias. Lo que los une son las similitudes. Las diferentes religiones en Urantia permanecerán en conflicto entre sí mientras se enfoquen en sus diferencias, más que en sus similitudes. Lo que tienen en común con otros les hará enfocarse en lo básico, esencial o primordial. Las diferencias se interpretan en lo que es secundario, poco importante y superfluo. El intercambio del conocimiento y aspectos espirituales de las diferentes religiones proporcionará mejoras mutuas a cada religión, al reconocer e incorporar los aspectos avanzados de cada una. Sin embargo, es necesario reconocer estas similitudes básicas. La fe. La fe espiritual es religiosa. Es una expresión de la capacidad humana de creer. Cuando un ser humano da crédito a lo que otros dicen, es una especie de fe asistida por la inteligencia y el discernimiento. La fe religiosa es creer en lo sobrenatural, lo cual está más allá del alcance de los sentidos, pero puede ser percibido por la intuición. La fe religiosa es innata en todos los individuos normales. Sin embargo, es estrictamente personal, intransferible y no demostrable. Nuestra mente y alma cree en valores espirituales, pero como seres personales que somos, encontramos estos altos valores espirituales principalmente en la Deidad, a quien llamamos Dios, nuestro Creador y Padre. La oración. La oración es comunicación. Antes de orar a una deidad, cada ser humano tiene que orar por sí mismo en sus pensamientos, después por sus padres y por los demás. Orar a una deidad es consecuencia natural de creer en la deidad. Todas las religiones incluyen oraciones en sus prácticas. Una religión sin oración es una religión sin alma. La oración es una terapia religiosa espiritual, un ejercicio en el cual los humanos adoran, preguntan, confiesan e interceden, al creer que Dios está escuchando sus palabras. La oración no cambia la voluntad de Dios, pero nos puede ayudar a saber, comprender y hacer la voluntad de Dios. La comunidad. La comunidad es la expresión de las similitudes. Cada religión establece y valora la vida de la comunidad, en donde cada miembro recibe instrucción, estímulo y ayuda. La vida comunitaria es la vida de una religión, generando convivencia y el refuerzo mutuo de fe y amor por los demás. La vida comunitaria debe ser mejorada por cada religión y por los creyentes, recordando a todos los seres humanos ser hermanos y hermanas. Los creyentes pueden diferir en detalles de aquello en lo que creen, pero todos expresan fe en lo sobrenatural, oran a una deidad, y cuando estas diferencias sean respetadas, podrá cultivarse una verdadera comunión. La raza humana es, en efecto, una gran familia con un solo padre, a quien todas las religiones llaman Dios. Cuando los seres humanos entendamos que somos más similares en nuestras creencias de lo que diferimos, entenderemos por fin que en este planeta existe solo una raza, la humanidad, una sola patria, este mundo, y una sola religión, el amor. Esto fue Planeta Urantia. Los invitamos a escuchar nuestros demás audios en iVoox. Búscanos en las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, como Planeta Urantia.